Las 6 con 4 minutos. La Liga de la Justicia. Liga de la Justicia. Un foro de expresión. De análisis. De debate. Conducido por Bernardo Ramírez. Bienvenidos, buenas tardes a la 68ª emisión de la Liga de la Justicia. Yo soy Bernardo Ramírez y para mí es un placer saludarles en este lunes ya 28 de marzo del 2011, el último lunes de este tercer mes del año. Un lunes caluroso, estamos sintiendo ya los estragos de la primavera. Yo soy Bernardo Ramírez y para mí es un placer saludarles. Lunes caluroso, estamos sintiendo los estragos de la primavera. Un lunes también de resultados de la consulta en el Estado de México. El día de ayer, como ustedes pueden saber, por ahí se hizo una especie de plebiscito para ver si la gente le agradaba la unión de PAN y PRD en esta lucha encarnizada en pleno 2011 rumbo a las elecciones allá en el Estado de México y obviamente el preámbulo para las elecciones federales en el 2012. Resulta que votaron alrededor de 250 mil gentes y el 56% dice que sí quiere el PAN y el PRD, aunque por ahí ustedes saben que hay muchos críticos, hay mucha gente que está diciendo que qué pasó ahí, que si realmente significa algo el hecho de que haya gente que quiera esta alianza o es simplemente demagogia o quieren verle la cara a la gente. Vamos a estar comentando en esta hora algo de esto. También tenemos un lunes en el cual hay dimes y diretes entre Felipe Calderón y Humberto Moreira, y es que resulta que por la mañana Felipe Calderón sale con lo de el conteo del INEGI. Por ahí estuvo haciendo unos comentarios acerca de que hoy la gente tiene más poder adquisitivo, que hoy tenía un televisor, un automóvil, que tenían acceso a celular, que tenían un mejor nivel de vida que hace 11 años el pueblo de México. Y sale Humberto Moreira y por ahí da una especie de pantomima y dice: no es cierto, el señor presidente está mintiendo. Y bueno, demuestra, según él, con unas canastas que por ahí apareció, dice: no, hoy el pueblo de México no puede consumir tanto como lo hacía hace 11 años, como lo hacía cuando el pueblo era gobernado por el PRI. Y bueno, esto también en este momento está siendo en boca de todos porque mucha gente está comentando esta situación. ¿Quién mentirá? ¿Quién sabe? Ahí están las dos versiones. Lunes, por supuesto, de la Liga de la Justicia. Bienvenido, Alan Capetillo. Con el gusto de siempre, Bernardo. Con el gusto de saludar a todo nuestro auditorio. Con el gusto de saludar a nuestra invitada de lujo, la licenciada Ana Rubalcaba. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Les recuerdo los teléfonos de cabina 910-7455 y 910-7459 para que se comunique con nosotros. Les recuerdo que estamos a través de la página web www.ua.mx/radio o a través de radiopodcast.ua.mx. Y recuerde que nos puede escuchar cualquier día de la semana a través de www.archive.com.mx.com, nada más, sin el MX. Usted lo va a escribir, dicen que mi inglés es muy malo, así que se lo voy a decir textualmente tal y como lo tiene que poner ahí en la barra de direcciones. Es archive con V al final, archive, así lo va a colocar. Y bueno, ahí en el buscador simplemente le va a dar el número de programa que quiere escuchar de la Liga de la Justicia y nos va a escuchar cualquier día de la semana. Estamos a través del email xeua@correo.ua.mx y a través de laligadelajusticia.ua@live.com.mx. Y acuérdense que nos puede encontrar también en el Facebook, simplemente búsquenos como la Liga de la Justicia UAA. En vivo y en directo desde Ciudad Universitaria en el edificio 14, son las 6 con 8 minutos para que vea cómo nosotros estamos puntualmente aquí con usted. Y resulta que el fin de semana algo que fue muy cuestionado, no fue muy cuestionado, es muy cuestionado, y es que el día de hoy nos levantamos con esa novedad, más que nada porque mucha gente, ahora sí que como diría Alan Capetillo, los cotos de poder hoy se levantaron diciendo, muchos que estaban a favor, otros estaban en contra. Y es que el fin de semana algo que dio de qué hablar es que el adulterio ya no está tipificado a nivel federal. El adulterio ya no es delito, y es que decían que eran muchas las causales que se tenían que actualizar para que se conformara precisamente este tipo penal, y que sobre todo era una ley sexista y por ende tenían que hacerla a un lado. ¿Qué les parece esta cuestión federal que ahora acaba de surgir precisamente aquí en México, que el adulterio ya no es delito. Alan Capetillo. Pues mira, de entrada sigue la dinámica esta de que el derecho penal solo debe de intervenir mínimamente en la relación del Estado con la sociedad. No hay un principio que el derecho penal solo entra a regular aquellas conductas que realmente son graves, son nocivas para la sociedad, donde regularmente hay una víctima que es clara, que sufre un daño en su persona, en su patrimonio. Y en el caso del adulterio no estaba claro cuál era el bien jurídico tutelado. Había quien decía que la familia, pero era un concepto un tanto muy difícil de concretar el daño que existía. Finalmente sigue existiendo el adulterio como causal de divorcio, pero lo único que pasa es que no puede ser procesada ninguna persona por este delito, que aparte realmente prácticamente en los hechos nunca lo era. No conozco ningún caso donde se haya dado. Y además, pues la verdad es que pues cuando dos personas ya no quieren estar juntas, como que obligarlas a tener ayuntamiento carnal o generar una conducta delictuosa a partir de que una persona tenga una preferencia por otra, no es como que muy claro quién es el perjudicado ni por qué el derecho penal debe de incidir en esto, ¿no? Que sigue existiendo como causal de divorcio, pues parece ser natural, pero pues, no sé, nuestra liberal compañera Nora Rubalcaba. La licenciada Nora Rubalcaba, una guerrera de no nada más de la política, sino de las buenas causas aquí en Aguascalientes. ¿Qué le parece esta nueva disposición? El adulterio ya no es delito. Bueno, mira, yo creo que se tardaron en eliminar esta figura típica, porque efectivamente en los últimos 10 años que yo he estado acudiendo a los foros, no solamente de las mujeres, de los derechos de las mujeres o del fortalecimiento de la transversalidad de género, mucho se ha discutido sobre muchas figuras que, como el caso del adulterio, son figuras de adorno, son figuras decorativas en los códigos, son figuras que difícilmente se pueden probar. Entonces, por eso mejor se decide eliminarlas, efectivamente dejarla como una causal de divorcio, pero igual difícil probarlo, probarlo como una causal. Entonces, por eso se decide eliminar esta figura típica, repito. No hay procesados, no hay encarcelados, quizá hay algunas denuncias, pero denuncias que eran, como lo dice Alan, más bien movidas por alguna emoción, por algunas ganas de sancionar y de vengarse por parte de una u otra persona, que realmente para la de proteger la familia. Entonces, esta y, por ejemplo, eliminar la palabra castidad del delito de estupro, son palabras y son reformas que desde hace mucho se vienen impulsando y que apenas hoy, por ejemplo, se hicieron realidad en este caso concreto del adulterio. Pero no es dejar de lado una práctica que realmente es cotidiana en la sociedad, porque recordemos que el adulterio, tal y como mencionaba en la exposición de motivos el Senado, realmente era difícil de probar. Así recordemos es. Que era con escándalo y en el domicilio conyugal, lo cual hay que ser muy y recordemos que por ejemplo en una sociedad pues de alguna manera todavía que tiene tintes machistas, pues el marido no va a cometer adulterio dentro de su propia casa. Claro. Porque es el marido el que sale fuera. Para empezar, eso era una jurisprudencia. Pero claro que lo comete, claro que lo comete. Pero había casos, de los pocos que se hacían las denuncias, había casos en los que era tan absurdo pretender probar el adulterio, porque tenías que prácticamente agarrarlo infraganti y en el momento mismo. Y con un notario público cerca, porque luego no te creían. De la cópula. Sí, porque si estaba nada más en la cama, en el domicilio conyugal, podía decir, yo no estaba haciendo nada. Entonces, era difícilmente, de veras, un acto muy difícil de probar y se llegaba al absurdo, ¿no? Entonces, yo creo por eso que no se animaban muchos a desaparecerlo. Y yo te lo pongo en el caso concreto de la pasada legislatura, la diputada Beatriz Santillán, que era presidenta de la Comisión de Equidad de Género, era la única mujer del grupo parlamentario del PRI. Y ella recibió todo un paquete de reformas que debíamos hacer para actualizarlo con las reformas que ya se habían hecho a nivel federal. Bueno, pues cuando propuso la eliminación del adulterio, la acusaron, como si fueran de derecha, fíjate, los priistas, la acusaron de que estaba promoviendo el adulterio, de que al eliminar esa figura, todo mundo iba a ser adúltero, al cabo ya no me metes a la cárcel. No, por favor, o sea, las causas que mueven al adulterio no son precisamente el miedo o el temor a la cárcel. Entre la nueva figura del divorcio express y ahora que ya no está tipificado el adulterio, ¿no se está desprotegiendo precisamente a la familia? ¿No se está dejando este bien que de alguna manera la Constitución marca que tenemos que tener la mayor prioridad, la mayor protección, porque es la base de la sociedad? ¿No se está incumpliendo de alguna manera bueno, con este precepto? Bueno, es que eso depende del concepto que tengas de familia. Finalmente el concepto de familia ha evolucionado, hay nuevos tipos de familias, familias monoparentales. No necesariamente tiene que haber esto de papá, mamá, niño, niña y un perro para que haya una familia como tal, ¿no? Parece que el concepto de familia ha evolucionado. Y finalmente, todas estas reformas son liberalizadoras porque finalmente una familia es un grupo de personas que quieren estar juntas. Cuando no quieren estar juntas, esto de que la ley los obligue a seguir manteniendo relaciones que tienden a ser desgastantes mutuamente para todas las partes, porque cuando se generan este tipo de conductas regularmente hay un problema de fondo ahí, que no hay compatibilidad en la relación, pues finalmente esto de obligarlos con cadenas jurídicas a seguir manteniendo una relación que en los hechos ya no existe, como que parece medio absurdo, ¿no? No, yo en lo que estaría de acuerdo es en que no son las nuevas figuras típicas o bien la desaparición de algunas o las reformas legales las que han sido las causales de la degradación familiar que estamos viviendo. La involución, la falta de valores es un problema contextual que atañe no solamente a las familias, sino también a la sociedad en general, pero sin duda empieza en la familia. Y revertir todos estos problemas que tenemos de antivalores, de violencia, de falta de autoestima de los seres humanos, de falta de autoestima de la propia vida, pues no es un problema que tenga que ver con la ley, es un problema que tiene que ver con lo moral. Con lo moral. También en la explicación de motivos mencionaba por ahí el licenciado Manlio Fabio Beltrones que esta ley más que nada tenía tintes sexistas porque a quien realmente se le podría llegar a encontrar en algún momento determinado con esta actualización de que anteriormente era el adulterio era a la mujer y que más que nada tenía tintes de sometimiento hacia la mujer. Esto es un logro para las mujeres, de alguna manera, o sea, no estarlas catalogando de que las mujeres eran las que las adúlteras, las mujeres eran las malas, las mujeres eran las que cometían este tipo de delitos y por ello se tenía que hacer en el hecho conyugal. Es un logro para las mujeres más que nada, de que no se les esté pintando así. No, yo no creo que sea esto una lucha de las mujeres y tampoco creo que sea o que tenga que ver con la igualdad. Es decir, de ninguna manera quiero creer que haya movido a los senadores a eliminar este delito, el hecho de que los hombres sí podían hacerlo y nomás a nosotras nos castigaban, entonces quítenlo para también nosotros hacerlo y que no nos castiguen o por lo menos no tener la amenaza. De ninguna manera creería yo eso. Yo vuelvo a insistir, creo que tiene más que ver con una figura decorativa, con una figura imposible de probar, que tenga que ver con alguno de los sexos. Yo creo que si revisamos las denuncias que había contra hombres o contra mujeres, bueno, pues una mujer sí iba y denunciaba al marido porque para ella era una ofensa y además podía intentar probar. Pero ¿cuándo un hombre iba a acusar de adulterio a su mujer? Nunca. Es que nunca, porque el hecho de que el hombre diga o trate de probar que su mujer lo engañaba, pues ¿cómo? O sea, el hombre, el macho. Es que tiene, finalmente yo creo que al contrario, ¿no? Vuelve a lo que debe ser, una causal de divorcio. Finalmente, esto de que una persona no pueda tener ayuntamiento carnal con otra y que sea ratificado como delito, como que es un poco llevar el derecho penal al extremo, ¿no? Finalmente, esto sí genera un agravio a la relación en pareja, esto es evidente, ¿no? Claro. La infidelidad como tal es un agravio muy, muy marcado en contra de la pareja con la que uno está manteniendo una relación, pero no parece ser que raye los límites donde el derecho penal debe intervenir, ¿no? Finalmente hemos encontrado otros mecanismos para intentar de alguna manera proteger a la familia sin tener que recurrir a este tipo de cadenas legales que no llevan a ningún lado, ¿no? Digo, finalmente la persona que ya no quiere seguir en esa relación y que quiere mantener otra, pues yo creo que es libre de hacerlo, ¿no? No tenemos. Así es. Y de cuentas, en una sociedad, precisamente que comentabas, tan machista y que el hombre no iba a tener, ahora sí que, el valor suficiente para llegar a denunciar, pues dos o tres cachetadas guajoloteras y asunto arreglado, ¿no? Ya, bueno, no, ya lo estás llevando al extremo. Llegaba y castigaba al hombre, ¿no? Y es que eran las prácticas. O sea, el hombre encontraba de esta manera a la mujer y le daba dos o tres cachetadas y asunto arreglado. Todavía, mira, bajo esas Y la mujer encontraba al hombre y a la que cacheteaba era la mujer. Sí. Hey, pero eso va a ser una lógica, se puede seguir dando en los hechos más allá de que esté tipificado, ¿no? Así pero es. Bueno, queda ahí el tema, ¿no? Arturo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que el día de hoy nos escuchan en Legal de Justicia, a mis compañeros aquí de panel y sobre todo una muy estimada abogada, política, pero creo que me puedo apreciar de decir amiga, y sea Nora Rubalcaba. Claro que sí, gracias. ¿Qué te parece esta nueva de que ya el adulterio ya no es delito? Y bueno, resulta que aquí acaba de pegar un brinco el señor Hugo. Ahora sí se va a soltar el pelo. Pero es que era colaborador aquí en la liga y muchas veces era la persona que nos echaba porras. Hoy está aquí de visita como auditorio. Arturo, ya no es delito el adulterio. Bueno, de entrada, hay dos formas por las cuales me parece que ya no podemos considerarlo como tal. Primeramente, que es una situación que ocurre en el terreno de lo privado. La actuación del Estado dentro de implicaba una cierta, por decirlo así, una cierta invasión del Estado hacia las cuestiones privadas. ¿Qué más privado que una pareja? Y segundo, me parece que obedece también a una cuestión de operatividad. Normalmente, como sabemos, en cuestión penal tiene que ser la conducta tal como está descrita en la norma. En este caso, si bien es cierto que es una situación que ocurre constantemente o cotidianamente, no menos cierto es que la forma en la que estaba planteado, habrá que ver ahora cómo se hacen los replanteamientos en las legislaturas estatales, pero la forma en la que estaba planteado, por ejemplo, en el caso de Aguascalientes, era totalmente inoperante. La cuestión de que existiera escándalo y que fuera en domicilio conyugal destruía completamente el espíritu operativo de una ley y, sobre todo, la posibilidad de que dicha norma fuera operante, porque no pasaba de ser más que una ley en el, nada más en la letra, ¿no? Y por otra parte, me parece que también es importante el hecho de que continúa. Me parece que incluso en materia civil debería fortalecerse la situación. Me parece que ahí las penas, bueno, no podemos llamarlo penas, pero sí las consecuencias jurídicas de los actos de adulterio, me parece que incluso deberían modificar esquemas, flexibilizarse no en la persona de los adúlteros, sino en la forma de comprobación del hecho, porque en materia civil y en materia familiar me parece que hay todavía mucho que explorar, ¿no? Revisar. Nada más hay que recordar que en algunos casos del orden familiar, a veces los jueces actuaban de tal manera que parecían jueces penales, exigían una serie de requisitos prácticamente penales para poder comprobar. Luego llegabas inclusive al absurdo. Tú presentabas un acta de nacimiento de un niño nacido fuera de matrimonio de uno de los consortes en el transcurso del matrimonio, obviamente, y eso no te lo aceptaban como que había habido un adulterio, ¿no? Parece ser que el niño había salido de la nada. Entonces llegaba al absurdo, ¿no? Digo. Así es. Y todavía existe en materia familiar un término, ¿eh? Si tú tienes conocimiento cierto día de la existencia de tal menor y concluye el término para presentar la prueba, se acaba tu acción en ese sentido. Me parece que eso debería ser imprescriptible, Me parece que eso debiera ser imprescriptible, porque independientemente del momento en que se da, existe una situación de adulterio y sobre todo la protección, yo no diré exactamente a las mujeres que generalmente son la víctima de este tipo de situaciones, pero me parece que la protección a la víctima, a la persona que sufre una situación de esta, porque no es nada más una cuestión de falta de confianza, es una cuestión donde se involucran también sentimientos y a veces el daño físico o el daño material es muy pequeño comparado con lo que es el daño emocional. Sí, y me parece que ahí es donde no hemos avanzado. Intentar reparar el daño emocional ya está un poquito más allá de lo que el derecho puede hacer, ¿no? Digo, es un terreno muy complejo, ¿no? Es correcto. Para terminar ya este tema, licenciada, decía que por ahí cuando le pasaron a un paquete de reformas de estilo, que venían más reformas de este estilo, ¿tiene por ahí algunas otras que vienen por ahí? Sí, por ejemplo, la que te mencionaba de que habría que eliminar la palabra castidad en el delito de estupro, okay. Que independientemente de que la persona sea casta o no, es una menor de edad cuando es abusada, correcto. Es engañada. Entonces, habría que comprobar que la niña no hubiese tenido el himen roto, antes. El himen roto sido para poder demostrar. Toda su vida. Sí, entonces, esa era otra. Y, por supuesto, las que tenían que ver con la legislación en el ámbito municipal, y que era la de facilitar todo para la mujer que era la agraviada, para la madre sobre todo que era agraviada, varios procedimientos en el ámbito de lo municipal, como por ejemplo cuando existe una orden de un juez de que no puedes acercarte determinado distancia a la familia, y sin embargo la persona se acercaba, lastimaba a los hijos, intentaba llevárselos sin que ninguna autoridad municipal pudiera hacer nada más que la orden del juez. Entonces todo este tipo de procedimientos era todo un paquete que se quedaron muchos ahí, porque todavía hay una visión en muchos hombres de decir, bueno, es que la ley debe ser general, es que por qué a las mujeres las quieren proteger y por qué, bueno, esta visión y estas discusiones que tú creerías que eran del siglo pasado o cosas así, pero no, las revivían todavía los legisladores del grupo mayoritario que era el del PRI. La diputada no pudo sacar este paquete de iniciativas que envió al gobernador del estado en su momento como una obligación, te repito. Entonces, eso es lamentable, muy lamentable, que no se pueda realizar. Y aquí está la clara muestra también de que la licenciada acaba de aceptar de que no somos iguales hombres y mujeres. No, claro, claro que no somos iguales. Somos diferentes. Hay que proteger a la mujer. Es correcto, es correcto. Yo creo que más que nada habría que buscar lo que muchas veces hemos visto, ¿no? Tratar desigual a los desiguales, sin llegar a los extremos de la Edad Media, sino todo lo contrario. El que tiene menos posibilidad del alcance de la justicia al que se le tiene que proteger de cierta manera. Y bueno, lo hemos dicho muchas veces aquí, ¿no, licenciado Capetillo? Bueno, lo que sea que la justicia signifique. Es que al principio se llamaban grupos minoritarios, o bien también eran los llamados grupos vulnerables, pero creo que si hoy los juntamos todos, somos mayoría. No, las mujeres solitas son mayoría. Vivimos oprimidos. Sin contar. sin contar. O sea, hay que ver los últimos censos del INEGI. Las mujeres ya no son un grupo minoritario. Y en ningún aspecto, Nunca lo incluso fueron. Incluso en el aspecto laboral y en todo esto, aun cuando todavía existen muchos frenos, ¿no? Y mucha mentalidad. Mucha mentalidad, tal como lo decía la licenciada, de yo no diría que el siglo pasado, sino tal vez hasta decimonónico, ¿no? Aún así, todavía ya nos encontramos que la mujer en el ámbito laboral también implica una fuerte mayoría en muchos aspectos, ¿no? Bueno, yo me quedo más contento porque al saber que hay más mujeres, nos tocan de más damas. Por eso, nosotros. ¿Te quedas más contento por eso? Porque el adulterio ya no es delito. Por las dos cosas. Te recuerdo los teléfonos de cabina, 910-7455 y 910-7459. Comuníquese con nosotros y también usted puede aportar sus opiniones, puede contradecirnos, puede participar aquí de la Liga de la Justicia. Y le recuerdo que también estamos en la página web www.ua.mx/radio y en el email xcua@correo.uaam.mx y la Liga de la Justicia.ua@live.com.mx. Otro tema que, bueno, es del fin de semana, es de hoy a las 2 de la tarde, y es que pues resulta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió acerca del amparo que se había interpuesto en contra del artículo 41, un amparo contra la misma propia Constitución, en el cual decía que los particulares no pueden contratar tiempos electorales en radio ni en televisión. Hoy dicen no. Efectivamente, ese artículo 41 se queda como está. La interpretación que se le da es esa, la que dice el artículo, que no pueden contratar tiempos electorales. Recordemos que está en boga ahorita la frase de que la ley dice, la Constitución dice lo que la Suprema Corte dice que dice. Entonces, bueno, siempre ha sido así, ¿no? ¿Cómo? Siempre ha sido así, ¿no? Siempre ha sido así. Al menos desde que es Tribunal Constitucional. Entonces la Suprema Corte dice que efectivamente dice eso, lo que literalmente establece. A ver si te entendí. O sea, la jurisprudencia, o más bien, la Suprema Corte nos dice que su jurisprudencia dice lo que la ley dice que dice. Exacto. Digo, porque a final de cuentas es eso, ¿no? Es correcto. Sí o no, no. ¿Por qué? Porque la ley lo dice, no más. Bueno, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí entendí. Más o menos. Lo reborujaste mucho. Lo que pasa es que, efectivamente, o sea, por ejemplo, recordábamos cuando hablábamos acerca del caso de Martín Orozco, que decía la Constitución una frase. El artículo 38, fracción segunda de la Constitución. El TRIFE dijo una cosa, la Suprema dijo otra. Y todo el mundo dijo cualquier cosa. Entonces, pues desde ahí se nos quedó que aunque dijera algo la Constitución, pues había que esperar. Bueno, siempre está este lío hermenéutico de las leyes, ¿no? Pero aquí era diferente, porque acuérdense que para Martín Orozco decía una cosa, para Greg Sánchez decía otra. Ahora es un poco más general lo que ha dicho la Corte respecto a los tiempos. Quizás cabría recapitular un poco el caso, ¿no? Esto es viene de la reforma de 2007, que viene del trauma postelectoral de 2006. En la reforma de 2007 se cierra los espacios de radio y televisión para los particulares. Se establece que solo deben de haber espacios públicos, que los medios de comunicación, radio y televisión, tienen que apartar 3 minutos de su barra programática cada hora para cederlos en tiempo electoral a los partidos políticos, que esos tiempos van a ser administrados por el IFE. Y esta reforma recausa mucho revuelo. Una serie de intelectuales muy connotados: Héctor Aguilar Camín, Federico Reyes Heroles, Jesús Silva Herzog Márquez, Sergio Sarmiento. Esta serie de intelectuales a nivel nacional plantean un amparo diciendo que esta reforma viola derechos fundamentales de corte casi casi liberal, y ahí nos estamos metiendo un poco en el terreno ideológico, sobre todo el de libertad de expresión, y que esta reforma debe de venir abajo, ¿no? Esto obviamente es un choque al sistema jurídico, porque a todos los abogados nos enseñan que la Constitución no se puede atacar en sí misma. Digo, que aparte el argumento de ellos no es tan descabellado desde el punto de vista de la teoría constitucional, pero nuestra Corte fue un poco muy conservadora en este caso. Decidió en una primera instancia que sí era procedente el amparo para revisar únicamente todo lo que tenía que ver con el procedimiento de reforma constitucional. Pero siempre quedó claro, al menos desde hace ya un mes o mes y medio, que no se iba a revisar el fondo de la reforma, que eso era inatacable. Lo que se podía atacar a través del amparo era si la reforma no se había llevado a cabo de la manera correcta, porque en ese caso, si no se cumplieron con las normas constitucionales, obviamente no sería reforma constitucional. Entonces, esa era la dinámica que llevaba la Corte, y me parece que hoy la Corte simplemente dictaminó que la reforma se llevó a cabo conforme al artículo 135 de la Constitución y que por tanto es constitucionalmente válida, ¿no? Licenciada Nora, ¿qué le parece? Y que hoy ya se queda en el papel, ya no va a haber forma de darle para atrás a esta reforma del 2007. ¿Qué le parece esta discusión? De los particulares ya no pueden contratar tiempos electorales. A mí me parece correcta no solamente la apreciación de la Suprema Corte y el estudio que realizó. Me parece correcto por parte del Congreso de la Unión este tipo de reforma que realizó, y me gustaría hacer un poco énfasis en lo que fue o lo que llamó Alan el trauma electoral o el postrauma electoral. No es un trauma en sí mismo a quien se haya robado la elección. Recordemos que la candidatura de López Obrador, que es quien ganó la presidencia de la República, se vio victimizado prácticamente por una campaña sucia. Una guerra sucia, pero una guerra sucia que fue financiada por grupos de particulares y está claramente identificado por IVOPE, porque IVOPE fue precisamente la asociación que se estuvo dando el tiempo de marcar y medir los spots de cada partido político y de los particulares, y ellos son los que nos dan los datos de que, por ejemplo, Sabritas le invirtió cerca de 16 millones a un spot que tenía que ver con exaltar la figura de Felipe Calderón como el presidente de las manos limpias y, por supuesto, la de denostar la de Andrés Manuel López Obrador. Sabemos que Jumex también se gastó una parte considerable de dinero. El Consejo Coordinador Empresarial. Spot. Estamos hablando ahorita de las marcas, lo fueron Sabritas, fueron Jumex y por supuesto que también lo fue el Consejo Coordinador Empresarial y los mismos empresarios del Consejo Coordinador Empresarial, pero a través de una asociación civil que crearon en ese momento y que ya no existe, por supuesto, Ármate de Valor y Vota, que también impulsó una campaña en la que pretendían comparar a Andrés Manuel López Obrador con Hugo Chávez, por ejemplo. Y te mostraban las imágenes de los tanques de guerra y el ejército y las armas en la calle. Del rey pues, está incendiado. Pues no está Felipe, no está Andrés Manuel en la presidencia constitucional y ahí está el ejército en las calles. Te hablaron de una devaluación en caso de que llegara Andrés Manuel. Hablaron de muchas cosas que están ocurriendo y Andrés Manuel no está ejerciendo la presidencia de la República. Entonces, todo ese dinero que se invirtió, que sumado al tiempo del Partido Acción Nacional, Demetrio Sodi, por supuesto, y el candidato Simi, todos ellos sumados sumaban 999 mil millones de pesos invertidos invertidos en la televisión. Claro que todos estos personajes que mencionó ahorita Alan David, que son voceros y portavoces de las televisoras, pues cómo iban a dejar de ganar tanto dinero en un tiempo electoral, que es cuando viene el negocio, ¿no? Para muchos medios de comunicación. Pero esto era un atentado, no estábamos contendiendo en igualdad de circunstancias, y por eso celebro que haya quedado establecida la prohibición de particulares. Si no se han aceptado todavía, nos guste o no, las candidaturas independientes, ¿cómo vamos a aceptar que los particulares estén a favor o en contra de determinado candidato y el que tenga dinero, como ha ocurrido en este país, sea el que ponga y quite presidentes y gobernantes y presidentes municipales? Es correcto. En este programa hemos comentado acerca de que el mexicano es muy dado a buscar la manera de darle vuelta a la ley. En el 2012 se repetirá esta lo que dice la licenciada Nora que sucedió en el 2006. Arturo Aro. Esperemos que no. Me parece que las condiciones van a ser un poco distintas. Sobre todo con la... Bueno, me parece que los últimos termómetros Estado de México nos va a dar una idea clara de lo que va a ser la próxima elección. Me parece que con alianza o sin alianza, o con alianza y al mismo tiempo desalianza, vamos a tener una baraja de candidatos importantes. Esta cuestión, que bueno, algunos la verán como una situación de expresión, que es lo que decían, otros la verán como una cuestión de equidad, que me parece que es lo más correcto, va a ser determinante, sobre todo para evitar influir en el electorado. Sí es cierto que vimos una influencia mucho de más de voto de miedo que de voto de propuesta. Se supondría que la intención fundamental del legislador es justamente evitar eso, el voto de miedo. Yo recuerdo que cuando se hacían los foros, que bueno, algunos medios de comunicación los denunciaban como mera comparsa, mera pantomima, porque ya todo estaba previamente cocinado. Yo recuerdo que en los foros encontrábamos personajes muy diversos, ¿no? En un lado de la mesa estaba Pati Chapoy, en el otro Pablo Gómez. Algo que solo puede pasar en México, sí, ¿no? Claro, por supuesto. Un debate entre ambas personalidades me parece que solo ocurriría en un lugar como estos. Y justamente la tendencia que tenían todos los defensores del statu quo era a la libertad de expresión. Y lo que comentaba en aquel entonces me quedó muy grabado de parte del... No sé si ahorita sea senador Pablo Gómez. Bueno, ya ven que ahí se la vive en el Congreso, ¿no? Pero Pablo Gómez en aquel entonces comentaba que la situación era que los medios de comunicación, esencialmente radio y televisión, se sentían dueños de algo que no era suyo. En este caso, el espectro de onda. Se sienten dueños de, y no lo son, son concesionarios. Ustedes están explotando una situación del Estado. No pueden estar por encima de la ley. Y la ley en este momento va hacia este lado. Señores, no hay más. Esto es interesante si lo comparamos también con lo que dice el artículo 41 constitucional. Es decir, que los partidos políticos son entidades de interés público. En la forma más simple de la interpretación diríamos que también son órganos del Estado. Órganos no exactamente dependientes, pero de alguna manera tienen interés, el Estado tendría interés en ellos. Por lo tanto, estaríamos diversificando una situación entre actores principalmente estatales. Por un lado, el espectro televisivo o el espectro de radio, los espectros de onda, que son del Estado. Por el otro, el interés supremo del Estado en la realización de las elecciones de la forma más equitativa posible. Entendido el Estado no como malamente se entiende, como poder ejecutivo, sino como varios de los órganos. En este caso, un órgano fundamental del Estado, el poder constituyente, ya ni siquiera un poder constituido, decide o define que hay una condición sine qua non para la equidad, y es que los particulares no pueden contratar tiempo. Primero para denostar y desde luego por añadidura para apoyar a determinado. Pero fíjate que tú comentabas algo bien importante, esto de darle la vuelta a la ley. Ya ocurrió en 2009, ¿eh? Todavía no se resolvía, pero ya en 2009 los particulares no pudieron contratar los tiempos. Pero hubo una molestia muy grande por parte de las dos televisoras que tenemos y que por supuesto son dueñas de muchos medios de comunicación. Y ya lo que pasó en 2009 en la elección fue que para que no se enojaran estos medios televisivos, porque los medios, los tiempos que iban a tener los partidos políticos eran gratuitos además. O sea, encima de que no le permites al particular que compre, el partido político no te va a comprar. Ahora son los tiempos del Estado. ¿Y qué hace Felipe Calderón para que no se le enojen las televisoras que lo impusieron como presidente? Bueno, pues los tiempos que le tocaban a la presidencia de la República las pagó. Gastó cerca de 800 millones de pesos de pagar los spots que son del Estado para que se compensara de alguna forma el hecho de que los partidos políticos ya no iban a comprar tiempos en radio ni televisión. Así es. ¿Estaríamos de acuerdo en que es una cuestión netamente económica? No, yo no. Yo sí creo que hay aquí una cuestión ideológica, una cuestión de definiciones. Este tema de la equidad en las campañas electorales es muy difícil de abordar porque nunca dejas contento a nadie. En particular el tema este de la libertad de expresión dentro de las campañas políticas en general. Siempre es un tema difícil de regular, difícil de tratar. Y en un mundo mediatizado como el que vivimos, peor aún. O sea, los medios de comunicación, la opinión pública se mueve por canales que son de difícil control. Ahora con esta reforma se pone en tela de juicio que si las entrevistas ahora son compradas y que si hay sobornos a los conductores y demás. Esto de intentar regular los procesos de comunicación es muy complejo, muy difícil. Está el argumento este que se da de finalmente si no tienes derecho al... Tú tienes derecho a la libertad de expresión, pero no tienes derecho a hacerlo en medios de comunicación. Es como si te dicen, ok, tienes derecho a la libertad de expresión, pero ejércelo en un cuarto oscuro donde nadie te escuche. Es un tema muy, muy complejo. O sea, no es fácil definirse. El problema que se suscitó en 2006 fue muy claro, ¿cierto? Podríamos estar de acuerdo en que hubo interferencias de actores cuya legitimidad es dudosa para participar en un proceso político, eso queda claro. Pero también está el otro gran tema de si los electores finalmente son tontos, porque si son tontos, que pueden ser manipulados por los medios de comunicación, pues básicamente lo que está diciendo es que a mayor cantidad de dinero el elector no tiene capacidad de raciocinio, no tiene capacidad de emitir un voto razonado, y le niegas prácticamente la libertad, ¿no? O sea, está diciendo, él no fue capaz de pensar porque le pusieron X cantidad de anuncios en televisión, lo cual me parece que es tener muy bajo concepto al ciudadano. Digo, hay un tema ahí muy difícil de aterrizar. Es indudable que los medios y la cantidad de tiempo al aire influyen. El punto es hasta qué nivel tú dices es que está influyendo y hasta qué nivel el ciudadano tiene derecho a escoger y puede escoger puede escuchar mil spots, pero escoger en sentido diferente. Sí, pero nada más es muy, muy complejo. Recordemos que una persona que ventajaba con 20 puntos y sale y que cometió muchos errores campaña, también en la sale campaña, ese tipo de campaña y resulta que se va para arriba. Sí, nada más que no puedes comparar los errores de campaña con el inmenso daño que le ha hecho el PRI y el PAN desde el gobierno. Y además no se trata de decir o de hacer suponer que el hecho de privar este derecho que pudieran tener los particulares quiere decir que todos los ciudadanos en México pues somos ciudadanos de primera, conscientes, libres e informados. ¿No, Alan? No, recuerda cuál es el nivel de educación del mexicano, nada bueno, más. Pues es que bajo esa línea niegas la democracia. No, es que no hay democracia. ¿Cómo puede haber democracia en un país en donde no hay libertad? Y no digo libertad de expresión. Sal tú a la calle nada más, por ejemplo, en un estado como el de Aguascalientes y podrás medir el nivel de temor que tiene la gente de poder expresar lo que piensa, lo que siente, por temor a que lo corran, por temor a que le persigan. No denuncia incluso el maltrato que hacen los policías a sus hijos por temor a que luego regresen y los golpeen más. O sea, claro que hay un electorado, y yo no quiero decir que no sean ciudadanos, que no tengan un nivel de conciencia. Están atemorizados y por supuesto que utilizan los medios para manipular. Mi punto no es partidizarlo, es nada más establecer que hay una tensión ahí. Una tensión entre dos conceptos que son el concepto absoluto de libertad de expresión y el concepto de equidad en campañas, que no son fáciles de conciliar y no hay una conciliación. Pero una tensión que afortunadamente ya quedó establecida. Digo, a nivel interno no podrán contratar tiempos y tendrán que buscar otros mecanismos para utilizar su dinero y poder implementar internet. Pero también de los medios de comunicación, o sea, acuérdense también que hablar de los medios de comunicación es hablar del cuarto poder. Y este cuarto poder de alguna manera es inmenso. Puede manipular mentes, puede manipular miles de cosas. Recordemos cómo se hizo con la influenza. Recordemos cómo se hizo en el 94 con el Trabacabras. Ya lo dijo Porfirio Muñoz Ledo. Hace mucho tiempo se decía que Los Pinos que Televisa era un anexo de Los Pinos. Hoy se dice que Los Pinos son un anexo de Televisa. Arturo. En realidad. No, también puntualizar un poco en la situación de que efectivamente la defensa, que se basaba en parte a la libertad de expresión, jamás dio ninguna cifra en la cual se prestaran, sobre todo los micrófonos, a los ciudadanos como tales. Se supone que se defendía el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos, pero no veíamos más que expresarse a los mismos, tanto los intelectuales que aparecen en los noticieros o los que están en las barras nocturnas, los uno que otro foro. Empresario altamente poderoso económicamente hablando, pero no los ciudadanos comunes y corrientes, que me parece que esa es una crítica no de 2006, sino una crítica que lleva más de 30 o 40 años, me parece que desde el anterior Emilio Azcárraga, desde el Tigre, si no es que previamente con su padre Azcárraga Vidaurreta, y esto debió haber dado pie a una reforma no solamente electoral, sino una verdadera reforma en medios, que eso me parece que todavía sigue siendo una asignatura pendiente, y desde luego recordar a nuestros amigos en el radio que en la Liga de la Justicia nunca queremos manipularlos. Ah, nada más nos expresamos. Ah, bueno. No, oye, a nivel internacional nada más, hay dos grandes modelos, ¿no? Uno es el modelo norteamericano, donde se vale decir lo que sea, comprar tiempo en radio y televisión y decir cualquier cantidad de barbaridades. Y otro es el modelo europeo, donde se suprime completamente la presencia en medios y la campaña se hace en tierra. Esos son los dos grandes modelos que hay a nivel internacional. En México hemos optado por un modelo a últimas fechas un poco más ecléptico, más tendido a ser el europeo. Nos salimos del esquema norteamericano y vamos a ver cómo nos sale la elección de 2012. Porque... Sí, no, ya ellos ya tuvieron a Bush, nosotros ya tuvimos a Fox. Y bueno, les recuerdo los teléfonos de cabina 97455. Ahorita vamos a ir a un corte. Vamos a seguir hablando ahorita acerca de los medios de comunicación. Porque recordemos que aparte de las alianzas hay una guerra encarnizada entre Slim y Televisa y TV Azteca. Entonces vamos a tocar los dos temas ahorita en 10 minutos aproximadamente que nos van a quedar de programa. Pero ahorita vamos a un corte y regresamos los teléfonos de cabina 910-7455 y 910-7459. Silence. Regresamos aquí a la Liga de la Justicia, 6:48 en vivo y en directo desde Ciudad Universitaria, aquí en el edificio 14. Tenemos invitada de lujo, la licenciada Nora Rubalcaba, está aquí con nosotros en la Liga de la Justicia. Y bueno, ahorita estamos hablando acerca de la guerra que hay entre Slim y Televisa, porque estamos hablando de la manipulación de los medios de comunicación. Vamos a terminar de hablar de ese tema para hablar también acerca de las alianzas rumbo al 2011 y al 2012. Pero rápidamente, tiene que meter el gobierno federal mano precisamente en los medios de comunicación por lo que está sucediendo ahorita entre Carlos Slim, entre el grupo Carso y Televisa y TV Azteca, que de alguna manera tienen el monopolio de los medios de comunicación aquí en México. Y si hay alguien que manipula a este país, yo me atrevo a decir que son estos dos grandes monstruos. El hombre más rico del mundo y uno de los hombres más poderosos aquí en México, que es Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego. Bueno, es que en realidad lo que tienen es una pelea para defender sus respectivos monopolios. Televisa y TV Azteca no quieren que Slim entre a la televisión, no quieren... Y Slim no los quiere dejar entrar a la telefonía, ¿no? Quiere seguir manteniendo su monopolio ahí con Telcel y seguir teniendo de alguna manera la posibilidad de ejercer esta fuerza monopólica, ¿no? Y en particular también están con esto del triple play y del cuádruple play, tanto en el lado de Televisa como en el lado de Telmex, que pueda ofrecer el servicio también de televisión a través de su red. Que parece ser que la concesión que tienen hoy en día no se lo permite a Telmex, y Telmex está buscando que haya una modificación en la concesión para esto. Y por el lado de TV Azteca y Televisa se pelean mucho porque parece ser que la tarifa que les cobra Telcel por conectarse a su red la consideran muy elevada, y eso hace que se eleven sus costos de producción y que no puedan ser competitivos frente a Telcel. Entonces andan ahí en una estira y afloja de intereses muy interesante, a ver cómo se resuelve. Mira, de entrada dudo que se resuelva en lo que le queda a este sexenio. Me parece que ya de por sí don Felipe tiene suficientes problemas por no juntar los que acumula cada semana. Dudo que vaya a meterse para lo mínimo a resolver esto, sobre todo porque meterse a resolver esto implicaría pelearse, como tú lo dijiste bien, con un gran monstruo. Ya sea el monstruo televisivo o ya sea el monstruo poderosamente económico del caso de Slim. Y nada más como un pequeño comentario al margen, me parece que cuando sucedió todo este relajo, por llamarlo de una forma, porque no le hay un eufemismo más elegante respecto de Carmen Aristegui, su regreso nos dio una idea más o menos de lo que es el músculo de Slim. A final de cuentas, a él le convenía la presencia de ella, y me parece que fue capaz de revertir una decisión desde Los Pinos. Por esto dudo que desde Los Pinos o desde cualquier otro esquema del Estado se vaya a poder resolver esto. Y como apunte final, me parece que la mejor manera para el usuario estándar, el usuario común, de que esto se resolviera, es que le hicieran caso a ambas partes. Por un lado, que la interconexión, los costos de interconexión bajaran, porque esto no nada más beneficiaría, supongamos que no, esto no nada más beneficiaría a los que se conectan, sino que debería beneficiar erga omnes, a todos los usuarios. Y por el otro, también que se le permitiera hacer televisión. Tal vez no vamos a ver una televisión de mucha calidad en algún tiempo, pero al menos tendríamos ya una baraja diferente. El surgimiento en 1993 de Televisión Azteca daba a entender que iba a haber algo distinto. Me parece que lo hubo durante uno o dos años, pero del 96, tal vez 97 para la fecha, estamos viendo exactamente lo mismo que se hace en Televisa. Licenciada. Bueno, mira, a mí me gustaría primeramente sí puntualizar. La decisión que se tiene que tomar depende una de un particular y otra depende de Felipe Calderón. Una, la que tiene que ver con la admisión de mayor telefonía por la fuente y la infraestructura que tiene, pues depende de Carlos Slim. Pero el que tenga a Carlos Slim una nueva televisión depende de Felipe Calderón. Entonces, aquí nada más hay que recordar que este origen del problema pues tiene que ver precisamente, las dos decisiones pudieran depender de la misma persona. Pero recordemos que el PRIAN, Carlos Salinas de Gortari, desde que inició con su política salvaje desde hace muchos años, le vendió a precio prácticamente de regalo, y además en módicas mensualidades le vende a Slim Telmex. Ya sabían en ese tiempo todo lo que venía en telefonía celular. Ya sabían que iba a ser de manera exponencial una riqueza, pero siempre nos han mentido de que es un costo para el Estado, hay mucha corrupción, mejor hay que venderlo, menos Estado, y además que el Estado se dedique a otras cosas. Bueno, pues cuando se hace eso, también se le vende la concesión, o se le entrega la concesión a Salinas Pliego. Y Salinas Pliego, a hoy, después de Carlos Slim, es el mexicano más rico de México. Bueno, obvio, valga la redundancia. Él tiene entre 7.800 millones de dólares. Slim tiene 75.000 millones de dólares. Es decir, 10 veces más rico. Y Azcárraga no es de los poderosos en cuanto a la cuantía económica. Es, dirían los chavalillos, es de los jodidos. Tiene 1.700 millones de dólares, lo mismo que el Chapo, no más que el Chapo sí ha sudado sus millones y Azcárraga le heredaron la concesión. Entonces, ahí, en ese sentido, lo que se tiene es una decisión, y te quiero recordar, y con esto yo termino mi intervención, nosotros por supuesto que estamos a favor de la eliminación de los monopolios, y eso le compete al Congreso de la Unión, el que los debe regular, para que, como lo dijo Arturo, aquí sean los usuarios los más beneficiados. En cuanto haya competencia y tú decidas, haya libertad de que puedas elegir, pues obviamente estás legislando y estás favoreciendo al usuario. Pero recordemos esta anécdota que nos narra Castañeda. En el primer viaje que hace a China o a Japón, no recuerdo el lugar, Vicente Fox, y en él se lleva a Emilio Azcárraga. Y Emilio Azcárraga ahí le arranca el primer compromiso ya como gobernante. Y era ya la amenaza de que Slim pudiera entrar en televisión. Y le dice, así lo narra Jorge Castañeda, donde le dice, nosotros si vemos otra televisión, pues tenemos que ser más competitivos para atraer el rating. Y la manera de atraer el rating, pues es criticando al gobierno. O sea, si no quieres que te critique, pues no le des la televisora. Claro. Y le cumplió. Entonces, todo el sexenio de Fox no entró. Y recuerda el conflicto que se dio jurídico todavía con una cadena de televisión que quiso entrar. Y pues se perdió, la perdieron, no pudieron tener esa concesión. Y a raíz de que se liquidó a los del SME, Felipe Calderón liquida y manda a la calle a 44 mil trabajadores, a 44 mil familias, pues el pleito era la fibra óptica. Fibra óptica que ahora tiene Nextel, que tiene Televisa, y gracias a la cual Televisa va a ser el único con el servicio de cuádruple play, con el cual se va a hacer muy rico, y a lo mejor le llega ahí a tentalear los millones en un año a Salinas Pliego. Porque todavía para alcanzar Slim les falta muchísimo dinero, ser socios del New York Times, ser dueños de tiendas departamentales, ser dueños de plataformas petroleras. Todo eso tiene Carlos Slim. Pero al Chapo, al Chapo no le falta tanto. Yo digo que si sigue. No, pero yo digo que si el Chapo sigue trabajando de manera cuidando bien su empresa, yo creo que no le va a faltar mucho y va a ser más rápido que el Chapo alcance a que alcance cualquiera de los otros dos charalitos. ¿Lo dices por la protección de Felipe al Chapo? En parte. Nos faltaba que nos dijera que Carlos Slim compró a Telmex, como dijo, que en módicas mensualidades, a 100 años y sin interés. Todavía lo sigue pagando. Ay, Dios mío. A ver. Hay que recordar que también invirtió en algún momento en Televisa, pero parte de esto, Emilio Azcárraga mismo era de los hombres más ricos de México, pero parte de una mala administración ha generado este gran problema en Televisa. Bueno, le mando un cordial saludo al Frente Nacional Lázaro Cárdenas, un fuerte abrazo a Alicia Nora Rubalcaba y felicita el programa. Y también por aquí Willy Gómez, maestro rural, considera que la licenciada Nora está muy poco informada. Lo único que hace es hablar sin el conocimiento pleno para hacerlo. ¿Qué me faltó? Le da mucha pena a los políticos que se creen políticos. Ese es el comentario del señor Willy Gómez. Bueno. Un saludo. Saludos a Willy. Y antes de terminar, decíamos acerca de las alianzas en el Estado de México. Resulta que salió a votar, dicen que mucha gente por ahí se especula que fue un duro golpe para Enrique Peña Nieto, el Grupo Atlacomulco y todo el PRI de la República. ¿De cuántos hablamos? Porque sale a votar casi 250 mil gentes en el Estado de México. ¿Cuánto también es el padrón? Sobre 11 millones que votar en el 2011. Y salen a votar 250 mil gentes y el 56% dice que sí quiere al PAN y al PRD, lo cual, bueno, eso te lo deja como soy muy malo haciendo matemáticas, personas, ¿no? Exactamente, estoy haciendo las matemáticas, 130 mil, 140 mil gentes. Le dice, no, Rubalcaba, PAN y PRD para el Estado de México y PAN y PRD para el 2012. Bueno, pues que les vaya bien si hacen esa alianza. Habemos muchos perredistas que estamos en contra de esa alianza. No compartimos la unión que pueda tener nuestro partido con quien ha sido cómplice, tanto por omisión como por comisión, del desastre y la tragedia nacional. De quienes abanderaron eliminar la corrupción y adelgazar por supuesto, la burocracia que había en el país para poder resolver los problemas que tenía este país. Mientras la izquierda siempre decíamos que era la injusta distribución de la riqueza el problema del país, ellos dijeron que con que elimináramos la corrupción, con eso tendríamos. Y vemos cómo desde que gobierna el PAN hemos descendido 20 posiciones, estábamos en el lugar número 90 y bajamos al número 70. Esto lo digo con conocimiento de causa de Transparencia Internacional para el señor Willy, para que vea que sí estoy informada. Descendimos 20 posiciones, es decir, estamos reprobados en honestidad pública, en probidad. Además, si recordamos los más de 400 mil millones de dólares que en el sexenio de Vicente Fox se obtuvieron por los excedentes petroleros, todos se fueron para crear puestos para los amigos de Fox. Es decir, las dos banderas del Partido Acción Nacional para poder resolver los problemas de este país, pues no solo no las implementó, sino que hizo todo lo contrario. Entonces, aliarte con el Partido Acción Nacional, que se alió con el PRI para sacar adelante esas reformas que tanto daño le hicieron al país, la destrucción del campo, la destrucción prácticamente de la pequeña y la mediana empresa, todos los problemas que vemos como la inseguridad y la violencia, pues para nosotros no es válido, no es válido. O sea, que el PRI y el PAN se queden como un solo ente, porque esos son, han gobernado juntos con una política de pillaje como el neoliberalismo, han favorecido a unos cuantos y han perjudicado a 80 millones de mexicanos que hoy viven en algún grado de miseria. Pero bajo tu, entonces, bajo tu desde mi punto de vista, la encuesta que se realizó era una encuesta pagada, era una encuesta que no iba a generar sorpresa alguna. Yo por 4 millones de pesos, pues a lo mejor también si tengo mi encuesta digo lo que quieran que diga. Claro, pero realmente claro. No es representativa, no es simbólica, y pues lo único que podemos hacer es desearle suerte a la cúpula perredista, porque muchos perredistas no vamos a compartir esas decisiones. Pero Nora, ¿estaríamos pues frente a una ruptura, frente a una escisión dentro del PRD? Porque finalmente no puedes negar que dentro del PRD hay una corriente amplia que finalmente tiene la presidencia con Jesús Zambrano. ¿Qué va a pasar ahí? O sea, ¿se van a dividir, se van a fracturar? ¿Qué va a pasar? Pues, ¿qué va a pasar? Que los ciudadanos van a votar de manera consciente y libre por el candidato que quieran, en tanto en 2011 los militantes de los diferentes partidos en el Estado de México y en la República en el 2012. Bueno, y una última pregunta, Nora. ¿Hacia dónde va Nora Rubalcaba? Nora Rubalcaba no importa, lo que importa es el país, lo que importa es la nación, lo que importa es un proyecto de Estado. Y Nora Rubalcaba, bueno, con todo respeto, si me permites, Alan, no importa. Si yo voy a aparecer en la boleta de senadores, de diputados, todo, no me vas a ver en esas boletas, si era lo que quería saber. Oh. Y honestamente, pues la personalidad no importa. Lo que importa es el país. Lo que importa es la transformación del país. Ya vemos muchos mexicanos que estamos luchando por eliminar todos esos vicios, privilegios, esta tragedia y este desastre nacional que han creado el PRI y el PAN juntos, ahora que han gobernado. ¿Podríamos entender entonces que Nora Rubalcaba estará tal vez en una trinchera administrativa u operativa? No, yo estoy en una trinchera operativa. Estoy en una trinchera operativa, estamos organizando comités de apoyo al proyecto alternativo de Nación, estamos hablando con la gente, estamos informándolos a través del periódico Regeneración, y uno de los principales puntos que tenemos quienes participamos en este movimiento es no poder aspirar a nada. Pues es licenciada, no nos abandone, esperemos tenerla de nuevo cuenta aquí en los micrófonos de la Liga de la Justicia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Gracias, Arturo. Muchas gracias, Bernardo, y gracias a todos los que el día de hoy nos escucharon en la Liga de la Justicia. Alan Capetillo. Con el gusto de siempre, aunque es una lástima que perdamos a Nora de las tribunas de los congresos, pero bueno, digo que no. Le agradecemos a Edgar en los controles, se nos acabó el tiempo, 7:01, sobre todo agradecido con usted, querido auditorio, que nos hace el favor de escucharnos como cada lunes. Yo soy Bernardo Ramírez, que es aquí en Radio Universidad. Les recuerdo que los lunes son lunes de la Liga de la Justicia. Hasta la próxima. La Liga de la Justicia. Liga de la Justicia. Un foro de expresión. De análisis. De debate. Conducido por Bernardo Ramírez. Sintonizas XHUAA. Radio Universidad 94.